アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Uy, ok, ya llegamos chicos, ya llegamos, corriendo pero llegamos, tuvimos aquí una pequeña reunión familiar, pero rápidamente dije, lo siento, yo tengo que transmitir, y pues aquí estamos chicos. Ok, pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Me parece que estaba mi primo el auto DJ, ¿verdad? Transmitiendo. Bueno, pues tiene muy buenas canciones el auto DJ, ¿eh? Como para pasarse una tarde escuchando el auto DJ, se los recomiendo bastante. Por todo aquí en Radio Anime Nexus. pues muchas gracias por seguir en sintonía y pues vamos a dar inicio a esta loca transmisión que se llama Alianza Anime con DJ Aome. Pues un servidor al habla. Muchas gracias y pues bienvenidos. Dejen coloco rápidamente el post de pedidos musicales. El de tema del día ya está. Un tema del día bastante interesante, La verdad no se nos había ocurrido ese tema del día hasta que dijimos, es muy buen tema del día. Muy interesante, queremos leer tus comentarios sobre este tema del día, chicos. Va a ser de como de convivencia y todo eso, lo que vamos a platicar ahorita. Ay, dejen ver dónde está mi imagen de pedidos. Aquí está. Pedidos musicales, ahora sí. No estoy en el Skype. Dios mío. Ay. Híjole, espero que sea mi contraseña de Skype. La verdad no me acuerdo cuál era la de Skype. No, creo que no era esa. Ay, bueno, no importa. Ahorita nos logueamos. Nos apuran, ahí está, listo. Post de pedidos musicales, post de tema del día. Listo, ahora sí, chicos. Ya. Perdón. Hace calor, ¿no creen? Hace bastante calor. Aquí en Radio Nexus les iba a decir. Es cierto. Hace mucho calor aquí en México. No sé ni a cuántos grados estamos, pero aquí hace bastantico calor en el. En México, Distrito Federal. Días de contacto, cierto. Ay, perdón. Ya. Ok, bueno, pues el Sky está iniciando. Mientras vamos a saludar. A ver quién se reporta. ¿Qué onda, Kamina? Bienvenido. Bienvenido, Alianza Anime, mi estimado Kamina. Mi querido Valente. Hola. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, mi querido Valente. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Farguerus, hi, moshi. Mi estimado Farguerus, bienvenido a otra transmisión de Alianza Anime. A otra nochecita de Alianza Anime. Sí, hay lista de pedidos, mi querido Manuel Senju. Perdón, no la había colocado, pero ya la posteamos. Gabo Rodríguez dice, hi, Ferchan. ¿Ferchan? Suena como a nombre de... de puerquito del anime de Ranma y Media. Perchan. Reportándome una transmisión más de Alianza Anime. Y hoy para escuchar tu experiencia con Ana Aome Lobo. ¿Ah, sí? ¿Quieres escuchar eso, mi querido Tavo? Ay, yo todavía no me lo puedo creer. Valente dice, bien, ahora sí, llegando temprano. Sí, qué padre. Qué padre que ahora sí me llegan temprano, no que luego como al cuarto para las 9 van llegando y quieren pedido. Y pues les quedo mal ahí con el pedido porque no me alcanza el tiempo, la verdad. Cuando llegan al cuarto para las 9, pues no. Ahí Davidón nos hace el paro, como diríamos acá. Ana Laura Barrera nos comenta, hola a todos. Y reportándome para la transmisión de hoy. Jikai, bienvenida. Paco Julián nos deja un link. Pero, ¿qué hago con este link? Mi estimado Paco Julián. Bueno, vamos a comentar mientras. Las vías de contacto, chicos, es en el grupo, nuestro grupo de Facebook. Aquí en el chat Alianza Anime, así se llama nuestro grupo. Chat Alianza Anime. Por cierto, ¿la música está bien o me escucho muy bajita? Porque estoy tratando aquí de... como que la voz se escucha bajita, ¿verdad? A ver ahí. Vías de contacto en el chat Alianza Anime, aquí en nuestro grupo de Facebook. Y en el Skype estamos como DJ Aome 03. Así es, ahí estamos, chicos, para lo que gusten y manden. ¿Qué más? Pedidos, ya tengo aquí un montón de pedidos. Tema del día, genial, ya están comentando. ¡Ey! Mis niñas ya estuvieron el tema del día, perfecto. Ya vi unos super comentarios ahí. Perfecto, hoy va a haber mucho de qué comentar. Perfecto. Vamos a hablar sobre las convenciones de anime, manga o videojuegos a las que hayamos asistido. Pues vamos a comentar eso, cuál fue nuestra favorita y por qué lo fue. Se me escucha perfecto la voz, colega. Gracias, qué lindo, Luis Alberto. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Y Pablito Villa? ¿Dónde andará Pablito Villa? A ver, no lo veo por aquí. No, no está Pablito Villa. Qué curioso. Erickson Jair dice, hola, buenas noches, DJ, yo me aquí presente para escucharte. Hola, Erickson, pues bienvenido, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, ya dijimos tema del día, ya les dimos las gracias por seguir en sintonía. Días de contacto, listo. Así mismamente se comienza la transmisión. Perfecto, pues muchas gracias, un gran saludo a todos los que nos siguen escuchando aquí en Radio Anime Nexus. Por cierto, hoy estaba leyendo ahí un post del Sensei Inuyasha, que hoy Radio Anime Nexus cumple 9 años al aire. Un fuerte aplauso para Radio Anime Nexus. Es más, una ovación para Radio Anime Nexus. ¡Qué barbaridad! 9 años al aire. ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué padre, la verdad, eh! Y más pertenecer a Radio Anime Nexus ahora. La verdad, ¿fue ayer? Eso fue ayer. Oh, perfecto. Es que apenas vi el post, Sensei. Perdón. Bueno, ayer Radio Anime Nexus, gracias por la aclaración, ayer Radio Anime Nexus cumplió 9 años al aire. Se dice fácil, pero no lo fue. No lo fue por lo que comentan. Dice, te mando por acá porque la página no me deja comentar. ¿No te deja comentar, Fati? Qué raro, ahorita checamos eso. Bueno, fue ayer, dice el Sensei. Así que muchas felicidades, mi querida Radio Anime Nexus. Y pues, un honor, la verdad, pertenecer ahorita a Radio Anime Nexus. Así que ya lo saben, chicos, justamente el mes de agosto es el mes de aniversario de Radio Anime Nexus. Se tienen preparados varios programas, más bien, varias sorpresillas. Ahí estamos, ¿cómo se dice? Preparando. Todos los locutores de Radio Anime Nexus, los administradores, pues estamos ahí viendo ciertos programas especiales que vamos a hacer. Así que no pierdan detalle porque vamos a estar ahí comentando y pues armando la fiesta en este mes de celebración de Radio Anime Nexus. Bueno, vámonos rápidamente con el primer pedido musical, que pues la verdad yo lo elegí esta vez. Lo elegí porque ya no hice encuesta, así que con su permiso, yo elegí el tema del día, ¿eh? El tema de el primer pedido musical lo elegimos hoy. Pues es un fan dub muy lindo, me gusta mucho la voz de la intérprete, se escucha muy bien, la verdad, para mi gusto. Yo soy fan de los fan dub justamente. Pues es el tema de Kaleido Star, el opening Tattoo Kiss en fan dub latino. Jikai, pues vamos a escucharlo y de esta manera vamos a iniciar la transmisión semanal de Alianza Anime correspondiente al día de hoy, 4 de agosto del año 2015. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos para iniciar ahora sí de manera oficial el tema del día de hoy. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. We'll be right back. Mire, mija, algún día todo esto será mío. Y la colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y pongas a escuchar las de Anime Nexus. Présteme la mano. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Ok, pues de esta manera damos inicio a la transmisión de Alianza Anime. Acabas de escuchar el tema de Kaleido Star, el opening Tattoo Kiss en Fandub Latino. Una super versión, la verdad. La verdad que me gusta mucho esa versión. Y el comercial de Troncoso Anime Nexus. Ahí, besándole la mano a la mano. Ay, qué cosas. Ok, tenemos solicitudes de amistad, ¿verdad? Las agregamos. Muchísimas gracias, chicos, por mandarnos solicitud. Y pues vamos a dar inicio a leer los comentarios. ¡Wow! Muchas experiencias, ¿eh, chicos? Muchas experiencias. Qué bien, ¿eh? Muy interesante. Yo también. Ándale, huerquilla, comenta Tavo. Gracias, Tavo. ya tengo la canción. Y pues muy interesante esto de las convenciones anime. Yo la verdad no voy a convenciones casi. De vez en cuando ahí voy. No soy, la verdad no tenemos mucho dinero que digamos para andar ahí en convenciones. Luis Salvador comenta, buenas noches, primer comentario. Ok, y eso puso de comentario Luis Salvador. Jaja, ups, comenta Emanuel Senyu. Luis Salvador. La Mole, comenta El Salvador. Pero, ¿por qué es tu convención favorita? Mi estimado Luis Salvador. Manuel Senyu, yo jamás he ido a una convención porque, me castigan así, porque, ok, no. Bueno, ok, Manuel, pero muy interesante, las convenciones. La verdad es un ambiente totalmente diferente. Luis Alberto Campos comenta, Ohio DJ Omen, ya presente una vez más para escuchar tu dulce y linda voz como siempre. Qué lindo, muchas gracias por esos cumplidos, Luis Salvador. Mientras tanto hago tarea, escucho tu programón de hoy. Saludos como siempre y para ti, colega. Mi Luisito Sama comenta. Ok, pues muchas gracias, mi querido Luisito Sama, y bienvenido. Winry Najar, saludos DJ Yome, ¿cómo estás? Saludos, señorita Winry. Qué milagro que nos esté escuchando, muchas gracias. Espero que todos estén bien. Es bueno regresar hoy a este programa después de 2 meses ausente. 2 meses. Wow, sí es bastante, mi querida Winry. Ana Laura nos comenta, yo nada más he ido a una convención y fue lo mejor del mundo. Así, Ana Laura, ¿por qué? ¿Qué te pasó en esa convención? ¿Por qué es tu favorita? Cuéntanos. Dice, después de 2 meses ausente, ya extrañaba los libros de Melania. Respecto al tema, mi convención favorita fue Anime Mexicali. Ah, caray, no había escuchado. Porque fue mi primera conven en 2007. Wow, pues ya tiene algunos añitos, Winry. Parecía niña en una tienda de dulces. Compré muchas cosas de Naruto porque en aquel entonces era una fangirl. Me llevé a mis primos y nos la pasamos bien. ¡Ay, qué padre, Winry! ¡Súper genial! Ok, pues muchas gracias, señorita Winry, por compartirnos tu experiencia. Marquitos Gómez, hola, DJ Yome. Aquí andamos en este día lluvioso. Lluvioso, ahí dice, ¿eh? Lluvioso. Sí, aquí está totalmente seco. Conforme al tema, espero en diciembre. Así es que se llegará a realizar. Si es que se llegará a realizar. En diciembre, hasta diciembre vas a ir a una convención, Marquitos. Bueno, pues esperemos que sí se realice para que nos cuentes cómo les fue. Luis Salvador, buenas noches. La Mole Comic con sus primeros años en Expo Reforma, cuando la pasaron al World Trade Center, Insurgente se volvió algo cara, pero con más espacio, comenta. Ok, Mayu dice, saludos, último martes que te sintonizo. ¿Por qué, Mayu? Ya vas a entrar a clases, ¿no? Ay, mi estimada Mayu. Qué bueno y qué malo. Y yo te sintonicé el sábado y no transmitiste, Mayu, ¿eh? Qué mala onda. Me dejaste como novia de pueblo. Akari Himura comenta, buenas noches, DJ Yome. Sobre el tema del día es la Pam Viña, también conocida con Plan Piña, una convención que se celebra todos los años en mi ciudad. Es un lugar llamado La Quinta Vergara, así donde hacen el Festival de Viña del Mar. Oh, interesante. Es mi favorita porque es la única oportunidad desde que entré a la universidad para poder juntarme con mis amigos. Ay, qué linda. Qué bien. Qué bien, mi estimada Akari Himura. Muchas convenciones, muchas convenciones se llevan a cabo y en gran parte del país. Qué padre, pues ahí va el mundo otaku. Anime Con en Sonora. Ay, no sé, Marquitos, sigo pensando. Que es complicado, es complicado, mi estimado Marquitos. Bueno, mientras vamos a leer otro comentario. No, Camina, no empieces con eso. ¿Qué me quedé? Gustavo Mora, Sofa, Salón del Oficio y la Fantasía en mi ritual. Es mi ritual cada año a finales de octubre, el Sofa. Es en Colombia, ¿verdad, mi querido Gustavo Mora? Si no me equivoco, sí he escuchado del Sofa, que se lleva a cabo en Colombia. La hermosa Colombia. Ana Laura comenta, pues fue en la Expo Anime Puebla 2015 y pude conocer a una de mis actrices de doblaje favoritas, quien es Annalise Sánchez. Ah, qué bien, Ana Laura, ¿y a qué personaje se interpreta esta actriz? Por favor, compártenos. Mayu dice y aporta el tema del día, mi convención favorita fue una Expo Magic de hace algunos años porque me reuní con casi toda mi friki familia. Fue la última en la que estuvo mi Nichan. ¿Tu Nichan? ¿Quién era tu Nichan, Mayu? Padre, ¿ya ven cómo tenemos recuerdos bonitos de cada convención? Vacaciones, anime, yo. Yo, tú, no sé, piénsalo. Ay, Marquitos. Dice, sí avisé. Ya no me es posible transmitir todos los sábados, al menos no por este mes. Ay, qué mala onda. Que dejaré el horario y estaré en espera de uno nuevo. Ah, bueno. Entonces te cambias de horario, Mayu. Bueno, ok, Mayu, pues ya escucharon, chicos. Mayu va a estar transmitiendo en otro horario, pero va a seguir al aire. Sale, perfecto. Perfecto, ya ahorita seguimos con más comentarios. Vámonos con otra tercia de pedidos musicales. Mientras yo checo más pedidos. ¿Se me escucha abajo? A ver, dejen bajo aquí. Ahí, ya debe de escuchárseme bien. Edward, ¿qué onda, Edward? Qué bueno que sí pudiste venir. Mi convención favorita fue la Acme 3 porque pude conocer a Mario Castañeda. ¡Ay, qué bien! Mario Castañeda es el actor que interpreta la voz de Goku del anime de Dragon Ball, precisamente, chicos. Bien, pues vámonos con la primera tercia de pedidos musicales. Vamos con el pedido de Winry Najar, el tema de Pokémon de Movie XG, seguido del pedido de Tavo Rodríguez, Golden Gear, y terminando con el pedido de Emmanuel Senju, tema de Air Aoi de Ignite. Vamos con esto y pues enseguida regresamos a Spagan de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, vamos con estos tres pedos y enseguida regresamos. Arigato, 優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って、憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み、知ったその強さがいつか未来を優しく包むの。 メガネかけてをカバーにしたら、ドボンドボンドボンドボンド、それもドボンド、よいよ MCT も登場から、よいよ CD ね。 あいやいや。 ¿Estás buscando una buena manera de terminar tu semana? ¿O quizá una buena manera de empezar la que viene? ¿Qué tal con algo de jazz? Te espero todos los domingos en punto de las 9 de la noche, hora México, en Yeji Gen, con el lado más jazzy de Japón. Por la única Radio. Ok, pues muchas gracias, ya regresamos. Gracias, gracias por seguir en sintonía de Radio Anumanexus. Muchísimas gracias. Y pues acaban de escuchar ahí el promo de Jera. Jera del programa de Jigen Jazz, me parece, o Jazz Jigen. Lo acaban de escuchar y pues está bastante, bastante interesante. Él nos maneja temas de videojuegos y anime en versión jazz. La verdad están padrísimos, él hace de mis domingos otra cosa, la verdad, mi querido Jera, transmitiendo todos los domingos de 9 a 11 de la noche, así que no se lo pierdan, chicos, todos los domingos de 9 a 11 de la noche, para que escuchen el anime y los videojuegos con un toque de jazz. Oh sí, la música japonesa con un toque de jazz. Muy bien, pues vamos a ver quién más anda por acá. Ana Laura comenta: Alanis interpreta a Lily de Bleach. A Lily de Bleach. El fin Akos de Bakugan. Elesa de Pokémon Blanco y Negro. Destinos rivales. Ana Kabon de Yu-Gi-Oh. Motmo Densi de la Magia de Cero. Rainbow Dash de My Little Pony, entre otros. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por el dato, Ana Laura. Gracias. Fargueros dice: hay otra convención, pero esa no he ido porque no la hacen aquí en Bogotá. Hasta donde yo sé, que es la Comic Con, donde muestran cosas de cómics y ciertas de manga, comenta mi estimado Fargueros. Ah, pues qué bien, interesante. Allá en Colombia, ¿verdad, mi estimado Fargueros? Ok, pues vámonos con más. Mayu, ¿qué nos comenta? Ella comenta que... que sí avisó que no iba a poder transmitir. Sí, es cierto, ya me acordé. Perdón, Mayu. Ya que no es posible transmitir los sábados, al menos no por este mes, no le es posible. Que dejará el horario y estará en espera de uno nuevo. Y va a esperar horario libre para volver a transmitir. Que en esa expo hizo cosplay, nos comenta Mayu. Ok, pues muchas gracias, Mayu. David Gustavo, hola, de Yayaome. ¿En cuál página sintonizo? Ah, muy buena pregunta. Es www.animenexus.mx. Así es, www.animenexus.mx. Déjate, lo escribo aquí para que no haya pierde. Ok, muchas gracias. Sí, Barrieros, con todo gusto. Hace calor. Sí, en serio que hace calor, chicos. Ya me estoy quemando aquí. Vamos a leer más comentarios. A ver qué convenciones nos cuentan ustedes, chicos. Yo tengo una convención Que es mi favorita. Y yo creo que lo va a ser siempre. Siempre esa convención. Bien, Fox Sniper comenta: Hi, hi, DJ Yo. Me saludos una vez más en este martes de Pato Aventuras en las Conven. Tristemente admitiré que nunca he ido a alguna convención de anime o cómics. ¡Wow! Por falta de amigos a los que les guste el anime como a mí. Oye, yo también. De hecho, yo voy sola a las convenciones, mi estimado Fox Sniper. No, no hay quien me acompañe, la verdad. Y a los que les digo, me dejan plantada el mero día. Unas horas antes de irnos. Ya, por eso ya decidí ir sola a las convenciones. Sí, así de ya no esperar a nadie y vámonos, solo. Ve solo, mi estimado Fox Sniper. En las convenciones la gente es muy amable. Todos están con la mejor actitud. Y pues la verdad no te hacen falta amigos, la verdad. Sí, escúchame medio forever alone. Pero nada, no sientes ahí la falta de amigos. Dice... Pero sí, la señorita Ome me invita a la siguiente que se atraviesa en el calendario. Irá hasta el otro lado del universo para acompañarla. Qué lindo, muchas gracias. Saludos, comenta Fox. aunque te invite, Camina, no ibas a venir desde hasta allá. Hasta acá, mi querido Camina. Ok, muy bien, mi estimado David Gustavo, ahorita lo colocamos. Pues ve solo, que no los detenga eso, bien motivacional, ¿no? Que no los detenga esos chicos, no tienen por qué ir a fuerzas acompañados a una convención anime. Si a ti te gusta y no hay nadie más que te pueda acompañar, pues ve tú solo. No se pierdan la oportunidad de ir a una convención anime. En verdad es una experiencia pues diferente, es una experiencia que vale la pena, la verdad. Y no importa si vamos solos, no importa, se disfruta igual, no hay problema. Michelle Delard comenta: Hola DJ Ome, ahora sí podré escuchar la transmisión completa. Pues, con el tema del día fue la convención de anime TNT de febrero de este año, por el simple hecho de que fue César Franco. Y fue tema de Digimon, o sea, mi infancia. Fue mi primera convención, eso la hizo especial. Ahora espero ir a la próxima. Perdón, del fin de semana. Ah, cierto, va a haber la TNT, ¿no? 8 y 9, creo. Y hasta 10 podría ser, ¿verdad? De agosto. Va a haber una TNT. Dice... Ay, ¿dónde está? Ah, muy buenas noches, por cierto. Dejé mi pedido. Ok, Michelle Delouch. Ah, ya lo tengo. Justamente va en el próximo bloque musical. Muchísimas gracias por tu comentario. Luis Salvador comenta: cuando fui por primera vez a la TNT a desear, esperaba más cosas al estilo de la Mole en sus primeros años, pero me llevé una gran decepción. Ouch. Cuando lo que vi fue una versión más chiquita de la Friki Plaza, pero con costo. Pero ahora que sé de las ediciones especiales, procuro ir a visitar a los actores de doblaje. TNT edición especial este fin de semana en Expo Reforma. Bueno, ahí ya hicimos comercial, Luis Salvador. No se pierdan la TNT edición especial este fin de semana en Expo Reforma. Gracias ahí por el dato. Agustín Segovia comenta: mi favorita fue la Anime Friends acá en Argentina. Fue mi favorita porque era un edificio de dos pisos, en donde los dos estaban llenos de puestos vendiendo cosas de todo tipo y estaba lleno de cosplayers. Sí, la verdad, ver a los cosplayers... Sí, otra experiencia, chicos. Tomarse fotos con ellos o tomarles una foto, sí. Está muy padre la convivencia. Ana Laura: yo quiero ir a la TNT, pero no puedo porque soy de Puebla. Pues de hecho organizan convenciones. Voy a hacer aquí algo de comercial. Tenemos aquí un locutor que organiza convenciones justamente para venir a la TNT. Al ratito te paso el dato por si gustas, Ana Laura, para que pues te organices y vengas, que no te detenga eso tampoco. Emanuel Senyu, gracias por acordarme, tengo tarea que hacer. De nada. Ok, hagan su tarea. Héctor Abraham, buenas tardes, DJ Yome. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir a una convención fue en Guadalajara, hace 2 años. Dice, pero el que veía como principal actor de doblaje es el que hace la voz de Finn, el humano. La aventura y para mí fue una gran sorpresa porque soy súper fan de esta serie. Ah, genial. ¿Verdad que sí, chicos? Es genial cuando te encuentras ahí a actores de doblaje. Ah, sí, y más a tu ídola o a tu ídolo, ¿no? Tavo Rodríguez comenta, bueno, convenciones anime a las que he ido en mi ciudad lastimosamente son pobres y mediocres. Ah, brutalmente honesto, Tavo Rodríguez. A la última que fui me dejó con una gran desilusión. Las convenciones más chéveres están en Medellín y en Bogotá. Es un evento que hubo en la ciudad de Cali a 2 horas de mi ciudad. Fue Gaby Vega. Según la página informó que ella regaló CDs con los temas de Inuyasha y Shaman King. En un futuro muy cercano irá a la Expo TNT de México. Yeah. De Colombia a México, perfecto. Gracias, mi querido Tavo, por tu comentario. Vamos a ver qué más comentan aquí en Inbox. Dice Mayu, locutora de Radio Anime Nexus, no se la pierdan. En su nuevo horario próximamente. El primer día fue de... ¡Ay Dios! Gijinka, Pokémon creo. Y el segundo día fue una improvisación. ¡Ah! Del cosplay. Ya, no te había agarrado la onda, perdón. Jika de Pokémon, creo, en web. El segundo día fue una improvisación de Luca de Vocaloid y quedó mucho mejor el improvisado. Ah, genial, Mayu. Oye, ¿no tomaste fotos para ver cómo te veías? Dice Ana Laura, es cierto, el domingo pasado fue la Comic World y estaban rifando boletos dobles para ir a la TNT. Ah, mira qué padre. Sí, pero te digo que se organizan luego excursiones para venir a la TNT. Dice, pues, ok, aquí está lloviznando, comenta Fargueros en Colombia. Hay otra convención, pero esa es en Japón, ¿ah? Dice, es la Jump Festa, donde es la editorial Suecia, donde muestra los próximos animes y a los mangakas haciendo dibujo. Genial, estimado Fargueros. Claro que sí, ahorita colocamos tu pedido, no te apures. Dice así, debe de ser... ¿Qué? Ah, bueno, aquí nos piden una canción. Con todo gusto. Ahorita lo colocamos, estamos bien de tiempo. Ay, no, ya va a ser 1 hora. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se está pasando! Tiempo de transmisión, no puede ser. Tanto que espero mi transmisión semanal y se pasa rápido. Genial. Bueno, vamos con el segundo bloque musical y pues enseguida regresamos, chicos. Más comentarios. Bueno. Vámonos con pedos musicales para que no se me aburran. ¿Sale? Con puro comentario. Vámonos, nos faltan unos cuantos pedos, pero ya casi. Dice, comenta Mayu, aunque yo no voy a las convenciones ya se me hacen aburridas y siempre es lo mismo. La última a la que fui fue la TNT de febrero por la reunión de locutores, pero la verdad solo fui para ver a Marcus. Ok, Mayu, gracias. Eso sí, luego vamos por ciertas razones, ¿verdad? Bien, vámonos con los tres. La siguiente tercia de pedos musicales, vamos con el tema de... ¡Ay Dios! El tema de Deadman Wonderland, pedido de Michelle DeLarge. Sigo del tema de... Ahí es donde lo tengo. El tema de Facu Julián, Aoharu Ride. Terminando este bloque musical con el pedido de Freddy Alexis. Tema de Hatsune Miku. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Recuerden que Radio Anime Nexus tiene las 24 horas del día música, anime y los mejores locutores solo aquí en Radio Anime Nexus. Vamos con esto y enseguida regresamos. Thank you.

Okay, pues ya regresamos, muchas gracias. Acabas de escuchar uno de los temas del Castillo Vagabundo. Me parece que es el ending, según recuerdo, es el ending de la película del Castillo Vagabundo. Ay, dije, pues hay que colocarlo ahorita. Ahora es momento, está padrísimo, la verdad. Se me pone la piel chinita nada más de escucharlo. Ok, pues vamos a continuar aquí leyendo los comentarios, chicos. Ya para que nos dé tiempo ahí contar mi anécdota también de mi convención favorita. Everardo Vázquez. ¿Qué onda, Everardo? Qué milagro tenerte por acá. Buenas noches, DJ Yome. Mi convención favorita es la Antigravity de Villahermosa, Tabasco, porque ahí tuve la oportunidad de tomarme fotos con los actores de doblaje René García, Ryoga y Vegeta, Marcos Patiño, Iki y Vic Sorius, Jesús Barrero, Seiya y Rick Hunter y Patricia Severo, Serena y Lisa Hayes. ¿No es Lisa Simpson? Ok, pues esto nos comenta Everardo. Muchísimas gracias por participar en el tema del día. Ya veo. Ok, perdón. Marco Aurelio Gómez comenta: yo también soy Marquitos Gómez, pero no el que siempre te comenta. Ah, un tocayo. Y la convención a la que iba antes era la convención de cómics y juegos de mesa en Monterrey, que aunque el nombre dice juegos de mesa y cómics, hay más de anime y manga que otras cosas. Pues ya me estoy haciendo viejo y ya últimamente no tengo chance de ir a las combes. Ok, bueno, pues gracias, Marco Aurelio, por comentar. Pablo B.S., ¿qué onda, Pablito? ¿Dónde andabas? ¿Qué tal, linda DJ? Yo me tuve que salir y hasta ahora pude reportarme. Ay, ok. Por lo menos pasé a saludarte, gracias. Es una lástima que este martes no pueda escuchar esa voz sexy. Gracias por eso de la voz sexy. Pero te escucharé cuando Camina suba el podcast. Algún día, claro, sí. Sí, ¿verdad, Camina? Algún día. Espero no morir antes de ver ese día. Keri Himura, la otra convención a la que me gustaba ir, que se hacía hace años aquí en Chile, era la Con Comic Edición Valparaíso. Fue la convención donde hice mi primer cosplay, que fue Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ah, qué bien! Lamentablemente uno de los organizadores se cambió de ciudad, por lo que dejaron de hacerla. ¡Auch! ¡Qué mala onda! Pero bueno, lo bueno es que te quedó un buen recuerdo, ¿no, mi estimada Cari? Luis Salvador, hay una convención de autores y artistas mexicanos en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil llamada el Festo Comic, con artistas como Humberto Ramos. El año pasado invitaron al artista español Sergio Aragones, comenta Luis Salvador. Ok, gracias por ese dato cultural. Sara Guzmán comenta, pues el Animex, ya que invitaran variedad de actores de doblaje y tienen variedad de productos, tienen actividades como karaoke, concursos como de cosplay y K-pop, además porque fue la primera convención que fui y conocí a Ana Lobo. ¡Ea! ¡Qué bien! ¿Cuál fue, mi estimada? Animex. Ah, sí, sí. Sí, vi que estaba ahí la publicidad del Animex. Ah, ok. ¡Qué padre que conociste a Anita Lobo! Toda una experiencia, ¿verdad? Mi estimada Sara Guzmán. Sandy Lili Barajas de Anda. Hola, hola, milagro que vengo aquí, ¿verdad? Sí, la verdad sí, Sandy. Saludos, DJ. Yo me tocallito, espero que no me hayas olvidado. No, claro que no, mi querida Sandy. Bueno, respecto al tema del día de hoy, solo he ido a dos convenciones porque acá en León no hacen mucho. Igual ni me entero, comenta. Ok, bueno, eso es muy sincero de tu parte. Dice, en fin, solo sé que fui a la StarCon León 2014. Ah, también he oído hablar de ella, no he tenido la oportunidad de ir. Siempre será mi favorita, simple y sencillamente porque vino Ana Enson y Basurto y otra pan de Anita Lobo, bueno, del elenco de Inuyasha. Pero si vuelvo a verlos en otra convención, seguramente también serán consideradas mis favoritas solo por ellos. Ok, muy sincera. Por eso, bueno, eso es todo. Saludos, querida DJ. Qué bueno que hoy tuve oportunidad de escucharte. Qué linda. Muchas gracias, al contrario, a ti, mi querida Sandy, por venir aquí a escucharnos un ratito, a regalarnos unos minutillos. Luis Salvador, hay dos convenciones en las cuales quisiera ir, aunque sea una sola vez. La Comic Con de San Diego, y el E3 de Los Ángeles, California. Esas dos convenciones son las más importantes a nivel mundial en cuanto a cómics y videojuegos, respectivamente. Ah, pues justamente el sensei y compañía estaban comentando de la E3, ¿no? Me imagino que ha de ser la misma. La verdad, desconozco esos temas de videojuegos. ¿Qué más nos comentan por aquí en Inbox? Ay, no se quita esta ventana. Ya. No se quita. Bueno, mejor refresco. Refresco la ventanilla. Ok, vamos a ver qué más nos comentan por aquí. Sí, así es, mi estimado Camina. ¿Cómo ves? Mayu. Bueno, ok, Mayu, gracias. Ya será para otra ocasión, ¿no, Mayu? Esperamos que sí, se pueda. Hay que organizarnos porque está muy interesante eso. Ok, bueno, parece que ya terminamos los comentarios. Perfecto, ya para que les comente. Ay, ay, ay, ay, ay. Híjole, nada, este fin de... Más bien el domingo. Bueno, yo la sufrí todo el fin de semana, chicos. Ay, Dios. Ok, dejen ver si ya no hay más comentarios. Ya para contarles mi experiencia, cuál fue mi convención favorita. Porque bien que les pregunto, pero no cuento, ¿verdad? ¿Cuál fue la mía? Qué mala onda. Ok, aquí hay otro comentario. Bueno, hay más comentarios, ya. Luis Salvador dice, dato curioso, los fines de semana el Metro Hidalgo se pone un evento semanal llamado el Rock Show. Más que una convención, es un bazar de cómics, juguetes, manga y coleccionables, pero se pone interesante. Los precios son muy económicos, solo cuesta 5 pesos. ¡Wow! ¿En serio? ¡Qué buena onda! Los fines de semana en el Metro Hidalgo se pone un evento llamado el Rock Show. Más que una convención, es un bazar de cómics, juguetes, manga y coleccionables. ¡Qué bien! No sabía. Gracias por el dato, Luis Salvador. ¡Qué buena onda! Hay que darnos una vueltita por ahí. Ok, pues muchas gracias, Luis Salvador. ¿Qué más tenemos por acá? Pa-para-pa-pam. Dice Sara Guzmán, claro, fue el mejor día de mi vida y además pude hablar con ella y abrazarla. Sí, ¿verdad? Anita, la verdad, da unos abrazos muy, muy sinceros, muy, muy padres, muy padre. Ok, ahora sí. Bueno, antes del bloque musical, les contamos. Sí, pues fíjense que gracias a Kamisama tuvimos la oportunidad de ir a presentarnos con Ana Lobo. Ay. Lo que pasa es que me enteré en la semana que iba a estar esta Anita Lobo, Gina Sánchez, Enzo Fortuny y Gabriel Basurto en la FrikiCon MX. La verdad no sabía cuál era la FrikiCon, ni dónde quedaba, ni nada. Pero pues ya tenía tiempo que yo le había comentado a Anita. Oye, Anita, ¿qué tal si nos conocemos en persona? Porque dije, no voy a hacerla de malas, perdemos el contacto. O yo me salgo de este medio, o Anita otra vez se me desaparece. Dije, no, hay que conocernos en persona antes de que pase algo. Ay, sí es cierto. Ay, Dios, ¿qué es esto? Perdón. Aquí compartí algo que no era. Ay, perdón. Ya vi la confusión. Ok. Y pues le dije, hay que conocernos. Y pues ya nos tratamos de poner de acuerdo, pero pues la verdad no se pudo cuadrar las fechas. Anita pues tiene ocupaciones con su familia, con el trabajo y todo. Pues no había oportunidad. Así que pues me enteré que iba a estar ahí en la FrikiCon MX. Y dije, pues voy a ir a la FrikiCon. Así de repente lo decidí. Dije, hay que ir a la FrikiCon a presentarnos con Anita Lobo, a conocerla. Y pues que ya sepa todo de mí Anita Lobo. Porque la verdad, pues, que Anita Lobo, un besotote, donde quiera que sea. Ella, pues, hemos tenido una comunicación muy linda. Ha sido muy sincera conmigo. Pues yo dije, por lo menos, pues yo tengo que ser sincera con ella, ¿no? Para agradecerle su confianza y el apoyo que me ha dado. Y pues dije, pues bueno, vamos a presentarnos con Anita Lobo en persona. Y pues ya estuvimos ahí planeándolo el fin de semana. Y estuvimos viendo cómo irnos, qué combi tomar, qué metro, qué... Ay, en fin, todo un paseo, la verdad. Sí está algo retirado aquí de su casa. Pero dije, bueno, vamos, es Ana Lobo. Y ok, pues ahí me armé de valor y fui. Aparte estaba nerviosilla yo de... Híjole, es Ana Lobo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? No, pues sí estaba muy nerviosa yo de conocerla. Y pues ya fuimos, ya me presenté con ella. Yo vivo en Ciudad Madero, Tamaulipas, nos comenta David Gustavo. Ah, ok. Y pues ya me armé de valor, ya llegó el domingo. Y dije, pues vámonos, vamos a comenzar el viaje. Ya pasamos todas las estaciones, todos los microbuses, en fin, todo el transporte. Y ya por fin llegamos a la FrikiCon MX. Me parece que es la tercera edición, la del domingo, que se llevó a cabo. ¿Qué nos comenta aquí Luis Salvador? Luis Salvador Calderón, ¿alguien irá a la TNT de esta semana? Va a ir Ana Lobo y Georgina Sánchez, más Mario Castañeda, Víctor Ugalde, entre otros. Ah, sí, qué bien, ¿eh? Va a estar Anita Lobo y Georgina Sánchez en la TNT. Este 8 de agosto van a estar por allá. Ah, ok, pues gracias por el dato, Luis Salvador. Está muy bien informado Luis Salvador, ¿eh? Y pues ya, me armé de valor y dije, vamos. Vamos a conocer a Anita Lobo. Y ya, les quiero contar este momento porque la verdad a mí me hace muy muy feliz contarles esto, chicos. Es un sueño hecho realidad, la verdad. Como buena fan que soy de Aume Higurashi y de Anita Lobo, por supuesto. Pues ya llegamos a la FrikiCon MX, ya entré. Ya estuve ahí buscando el stand de Gina Sánchez y Anita Lobo. Y ya los encontré. Bueno, los encontré. Y dije, ¡ay, ahí está Anita Lobo! Estaba firmando una taza una chica. Y pues yo me esperé. Y ya mientras veía las tazas, están vendiendo tazas ahí con los personajes de Aome Kikyo. Están vendiendo tazas autografiadas. Así que, chicos, si tienen la oportunidad, vayan por su taza. Y pues nos comenta Luis Salvador que van a estar en la TNT este sábado. Sábado y domingo. No, es cierto. Ah, sí, el sábado, 8 de agosto. Van a estar allá, así que vayan por sus tazas. Y pues yo, pues esperé a que Anita se desocupara en lo que le firmaba la taza a la chica y en lo que se tomaba unas fotos con ella mientras andaba eligiendo mi taza ahí de Aome Higurashi. Y ya la elegí. Y pues ya me dijo Anita, oye, ¿quieres que te la autografíe? Le dije, sí, le dije, hola Anita. Y me dice, hola, ¿quieres alguna taza? Y le dije, sí, esta, por favor. Y ya en voz bajita le dije, soy Fernanda Velázquez. Ay, y me encantó ese momento porque yo iba súper nerviosa. Ya luego Anita me vio y se paró y me dio un fuerte abrazo. Dije, ay, qué padre, qué buena onda. ¿Qué nos comenta Estrella Ivón? Es muy caro y lo que venden no vale la pena, comenta Estrella Ivón. Ah, ok, perdón. Estaba leyendo el último. Hola, saludillos, DJ Yome, acá a escuchar la mitad del programa. Sí, ya menos de la mitad. El tema del día: antes iba a la convención de juegos de mesa y cómics aquí en Monterrey. Desde que comenzaron a cobrar más de 80 pesos, dejé de ir. Dice, es muy caro y lo que venden no vale la pena. Antes, por eso, del 99 cobraban menos de 50 pesos y llevaban cosas importadas, comenta Estrella Ivón. Ah, ok. Bueno, pues gracias por comentar el tema del día, mi estimada Estrella Ivón. Y pues bueno, ya me vio Anita, me abrazó y me dijo, ah, pensé que no ibas a venir. Es que se me hizo un poco tarde, la verdad, para llegar a la FrikiCon MX. Pero pues sí llegamos y ya le dije, ay, perdón, es que se me hizo tarde. Y ya me firmó mi taza Anita y me dijo, pues qué bueno que viniste, Fer, qué gusto conocerte. Ya le dije, sí, es que yo también te quería conocer, Anita. Y ya nos dimos un fuerte abrazo, fue muy padre, la verdad, es muy sencilla. Me quedé Anita Lobo, muy, muy linda, la verdad. Sí. Y pues ya me guardó mi taza, muy linda, se portó padrísimo, la verdad, Anita Lobo. Muy sencilla, y me guardó mi taza en lo que yo iba a ver los demás puestos, a tomar fotos, videos. Y eso, ahí estuvo guardando mi taza y después me la firmó Gina, Gabriel Basurto. No me la firmó Enzo, porque pues andaba muy ocupado Enzo. Se tuvo que ir, hizo la presentación y se tuvo que ir luego. Pero bueno, ahí me debe mi firma Enzo Fortuny. Esperemos que algún día se pueda. Sí, estuvo muy padre, me quedó valiente. Muy emotivo ese encuentro con Ana Lobo. Yo iba nerviosísima, no sabía ni qué decirle, la verdad. Pero muy padre, ya nos vimos, ya nos abrazamos, ya me presenté con ella. Yo soy Fernanda Velázquez, a DJ Aome, y estuvo muy padre, estuvimos platicando. Le llevé unas pokis, compré unas pokis y le llevé unas pokis a mi querida Anita Lobo. Ella me regaló una perla de Chicón. Ya tengo la perla de Chicón, ya morro el viaje de andarla buscando. Estuvo muy padre, la verdad. Fue la mejor convención. Mi favorita. A la que he ido y pues por eso, precisamente porque conocí a mi ídola, Anita Lobo, en persona. Le pude dar la mano, le pude abrazar. Estuvo muy padre. Estuvimos platicando, estuvimos intercambiando opiniones y por fin nos conocimos, la verdad. Sí, significó mucho para mí ese encuentro. Ay, bueno, ya. Y esa es mi anécdota de cuál es mi convención favorita, chicos. Bueno, ya después de este cuento largo, vámonos con más temas musicales. Vamos con el tema de Gintama Opening 2, pedido de Fargerus, seguido del pedido de David Gustavo, Line, el opening. Y el pedido de Akari Himura sigue, el tema de Sugar Zone. Y terminando este bloque con el pedido de Edgar Leandro, me. Vamos con esto y pues enseguida regresamos, no se despeguen de Radio Anime Nexus. Por supuesto, de Alianza Anime. Jikai, ya volvemos. 8:30 en punto. Enseguida regresamos. Oh, Ok, pues continuamos aquí. Ya son 8:47 de la noche. ¡Wow! ¡Qué rápido! Vamos a escuchar un buen bloque de canciones. ¡Qué bárbaros! Bueno, vamos rápidamente con los últimos comentarios y con los últimos pedidos musicales, ya para darle paso al siguiente locutor. Los chascarrillos en Anime Nexus. No sabes, mi querido Tavo. Ok, bueno, es un programa especial que pues nosotros aquí en Alianza Anime aportamos, nos unimos a la celebración de Radio Anime Nexus con el programa de Tus Chascarrillos en Anime Nexus, que va a ser de este martes 18. Lo va a hacer porque este 11 de agosto ya lo tengo comprometido con este Uriel. Y Tus Chascarrillos en Anime Nexus trata de un programa especial referente a la celebración del aniversario de Anime Nexus. Pues se trata de que nos cuenten algunas anécdotas divertidas que les hayan pasado en la radio, ya sea con alguno de nuestros locutores actuales o algunos otros oyentes, o con el mismo auto DJ. Algo gracioso, por eso se llama Tus Chascarrillos en Anime Nexus. Algo chistoso que les haya pasado con algún locutor o algún oyente actual de Anime Nexus. ¿Sale? Está bastante interesante ese programa, así que no se lo pierdan el 18 de agosto. Aquí en Alianza Anime, la tercera emisión de Tus Chascarrillos en Anime Nexus. Ok, pues vámonos con los últimos comentarios ya para transformarnos en Auto DJ Aome, que es donde voy a hablar poquito y ya colocar los últimos pedidos. Escuchando el tema cuando anuncio salvaje aparece Agustín Segovia. Sí, es que ya me gana el tiempo ahorita, Agustín, perdón. Pero terminé, hay que esperar a la canción. Aquí vi unos comentarios que andan ahí lejos del post de pedidos, pero vamos a leerlos, chicos, vamos a leerlos rápidamente. Yo nunca he ido a una convención, nos comenta Andrés Amundaray. ¿Por qué, mi querido Andrés? Luxfero comenta que es una convención, pues es una reunión donde pues están todos los fans, depende de la convención, claro, en este caso fans de anime, manga y videojuegos se reúnen. Pues hay venta de diferentes artículos, hay participan diferentes actores de doblaje, fabricantes de material otaku, de videojuegos. En fin, es una reunión de muchas personas, fans del anime, manga y videojuegos. Eso podría decirse, mi querido Lux, pero... Emanuel dice, yo nunca he ido a eso, me entristece. Pues localiza alguna convención, Emanuel, y te recomiendo que vayas. Es una experiencia maravillosa, la gente es súper amable, es otro ambiente, la verdad. Kido Subohumi dice, la única convención que he ido es la de Anime Expo en Chile y es famosa, comenta Kido. Genial, mi querido Kido, muchas gracias por tu comentario. ¿Dónde dice? Edgar Leandro, me quedo con la TNT de Tlatelolco, es la que me queda cerca, que creo que ese podría ser mejor. Es aún demasiado underground, falta esa especial espectacularidad extranjera, tratar a nuestras estrellas, actores de doblaje, cosplayer, dibujante, autores, etc., como lo son. Unas personas excepcionales, ver a grandes casas de difusión de entretenimiento tomando en cuenta. Eso significaría quedarnos sin nuestros amados locales de piratería y copias chinas, en fin. Tlatelolco y War Trade Center me queda de paso, así que ya falta de más y mejores experiencias. Estas son mis pasadas obligadas. Saludos a todos, espero Melanio me deje espacio para que la dulce voz de Fernan, digo Aome, sea mi conducto para los oídos de esta audiencia selecta. Jikai a todos, comenta. Ok, pues ahí están los comentarios de Edgar Leandro. Muchas gracias, mi querido Edgar. Y ya no hay más, ¿verdad? Ok, pues vamos a transformarnos en Auto DJ Aome. Vamos con los últimos pedidos de la noche, chicos. Los voy a ir colocando y presentando hasta donde me alcance el tiempo, la verdad. Y ya solo vengo a despedirme, o entre las canciones me despido, ¿sale? Empecemos con el tema de Sandy Lily, Garnidelia. Vamos con este tema y pues enseguida regresamos. Vamos con el siguiente pedido de Sara Guzmán, Unravel Tokyo. Enseguida regresamos. ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo. Hay alguien justo aquí. We'll be right back. Bien, con este tema nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber sintonizado una vez más Alianza Anime con DJ Aomer. Gracias, chicos, y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Yikai, sayonara.